empiezan las 20 de la X. En tu éxito, aprovecha Samsung Galaxy A25 de 256 GB a 882.900 pesos con cualquier medio de pago. Y recuerda que con tu éxito, vas a la fija. Compra legal y seguro. Válido del 11 al 17 de septiembre del 2024. 1,000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. La X, 96.5. Últimas horas de cumpleaños Carulla. Disfruta hasta 30% de descuento en licores seleccionados de tus marcas favoritas y 25% de descuento en más de 200 productos de mercado. Hasta el 15 de septiembre. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. La X, 96.5. En tu éxito, TV de 55 pulgadas UHD 4K Smart Samsung a 1.799.900 pesos con tarjeta éxito o 1.952.950 pesos con otro medio. Válido del 10 al 16 de septiembre. 1,000 unidades. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por compañía de financiamiento Tuya S.A. La X, 96.5. En las mega ofertas de tu éxito, 30% de descuento en café clásico por 250 gramos Juan Valdez, aceite girasol por 2.700 mililitros Premier, jabón por 6 unidades Protex, crema dental triple acción por 3 unidades Colgate y más. Válido del 14 al 15 de septiembre de 2024. Aplican referencias seleccionadas. Aplican términos y condiciones. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. Aquí empiezan las 20 de la X. 10 en punto y aquí estamos, saludando a los oyentes que están con nosotros conectados, esperando este conteo que reúne los éxitos más importantes de la música alrededor del mundo y las canciones que le dan forma a nuestra programación. Aquí estamos para ustedes, entregándoles este resumen de los éxitos más importantes. Son 20 canciones, un poquito más de 20 artistas, los que van a escuchar ustedes a continuación. Así es que alístense, prepárense y disfruten este conteo. Esta es la X 96.5 en nuestras 20 de la X. Lo mejor de la semana acaba de iniciar. Dejamos atrás nuestros clásicos que son la programación que arranca el fin de semana, sábados y domingos. Desde las 8 de la mañana arrancamos con buenas sesiones de clásicos. Hoy hasta las 10, mañana nos vamos más larguito, hasta el mediodía. Desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, mañana nuevamente estarán nuestros archivos X. Así es que detenemos esa máquina del tiempo y arrancamos hacia el presente. Aquí están los éxitos de hoy. Es la edición 34 para hoy, 14 de septiembre del año 2024, con 8 canciones que descienden, 2 que permanecen estables y 10 canciones que suben esta semana de posición. ¿Cómo suben de posición? ¿Cómo descienden? ¿Cómo permanecen estables? Bueno, ustedes lo hacen posible a través de sus votos, esos votos que estamos muy pendientes de ellos todos los días a través de nuestro WhatsApp y a través de nuestro Twitter, porque ya mismo van a comenzar a aparecer una tras otra las canciones de nuestro conteo con la opción para que ustedes voten por ella. Si quieren que esta canción ascienda, descienda, lo van a indicar allí en las encuestas que van a ir apareciendo en nuestra cuenta de X, arroba la X Cali Oficial, arroba la X Cali Oficial. Así nos pueden seguir a través de esta cuenta de X, o X, o Twitter, como lo quieran llamar. Ahí estamos empezando ya a saludar nuevos seguidores, así que síganos si no lo han hecho, arroba la X Cali Oficial. Arrancamos contando cómo están las 5 posiciones de nuestro conteo en la semana inmediatamente anterior y las 4 primeras posiciones que conforman nuestro conteo. Así es que comenzamos con la posición número 5. Para Sabrina Carpenter y Please, Please, Please, que se ubican en esta casilla. Casilla número 5 de nuestro conteo. La posición número 4 le corresponde a Post Malone y Morgan Wallen juntos en I Had Some Help. Posición número 3, de nuevo Sabrina Carpenter con Spaceo. Casilla número 2. Ahí se ubica Billie Eilish con Birds of a Feather. Y en la posición número 1, Barzone Gypsy. Así están las 5 canciones más importantes esta semana en nuestro conteo. Veremos qué ocurre hoy con ellas. Si permanece Jadouzi una semana más liderando el conteo, o le da paso a Billy, a Sabrina. Bueno, ya lo veremos más o menos llegando hacia el mediodía. Estaremos llegando al final del conteo. Acompáñenme, repórtense conmigo, cuéntenme cómo va su sábado. Y aquí estaremos estas próximas 2 horas juntos en la X96.5. Vamos a arrancar con las 3 primeras posiciones. Casillas 20, 19 y número 18. En la posición número 20 está Lil Nas X, permaneciendo estable una semana más en esta posición, la última de nuestro conteo. Es la semana 16 de esta canción, lleva 16 semanas con nosotros y aquí está en la cola de las 20. Posición 19 para Dua Lipa, desciende una casilla. Houdini, canción que ya va de salida de nuestro conteo, con 30 semanas en total haciendo parte de él, pues es la canción más antigua que tenemos en este momento. Y en la casilla 18 estará Benson Boone, que baja 2 casillas del 16, se queda con la posición 18 esta semana. 20, 19 y 18, así comenzamos nuestro conteo. Número 20. Come and I go. número 18. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Beautiful Things, Spinson Bond, sonando a esta hora en la X96.5. Los estamos acompañando a través de nuestra estación, contándoles cómo se mueven los éxitos alrededor del mundo. Vimos a un increíble Benson Bond esta semana. Este cantante norteamericano estuvo prácticamente tomándose el escenario de los MTV Video Music Awards que se llevaron a cabo esta semana, sorprendiendo absolutamente a todos con este hit, Beautiful Things. Bueno, y no era para menos. Quizá ya no iba a sorprender tanto con la canción porque lleva tiempo sonando, así que, pues, su puesta en escena fue lo que se robó el show. Inicialmente muy tranquila, sentado frente a un piano de cola. Y poco a poco esta interpretación, que siempre ha sido muy emotiva y muy perfecta de esta canción, pues se pone como más intensa y comenzó a hacer una cantidad de acrobacias en esta presentación. Benson Boone es el artista que escuchamos ahí en la posición número 18 de nuestro conteo. Esta canción hace parte de Fireworks and Rollerblades, que es el nombre de su álbum, que es además su álbum debut. Y bueno, si no vieron la actuación de Benson, búsquenla porque, wow, estuvo increíble su presentación en los MTV Video Music Awards. Y es una de las actuaciones que más viralidad ha causado de todo lo que pasó esta semana, justamente allí, en esta importante premiación para la música. ¿Cómo están ustedes? Cuéntenme, por acá los leo. Mónica se reporta a esta hora, dice buenos días amigos de la X, esperando el conteo, feliz fin de semana. Aquí estamos, Mónica. Jorge Castañeda también dice, damas, caballeros de la mejor emisora, ustedes sí saben cómo empezar siempre el día y terminar la noche. Desde Cali, siempre con los mejores locutores del milenio. Abrazos, gracias Jorge. Para ti también un gran abrazo en este sábado. Javier Carvajal, entre el orgullo y la humildad hay un hermoso lugar llamado Sinceridad. Gracias por esos mensajes que siempre son tan inspiradores y nos encanta recibirlos. Emanuel Grijalva también por acá está conectado. Me encanta la X, es mi emisora favorita. Y Richard llega por acá también a darnos los buenos días. Al 100 con la X, hoy sube de número 1 Expreso. Vuelve otra vez. Un abrazo, Dios te bendiga. Gracias, Richard. Bueno, hagan sus apuestas. ¿Será que Expreso regresa después de todo lo que ocurrió esta semana con nuestra querida Sabrina Carpenter? Lo sabremos en un ratito más adelante. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Les resumimos las 20 canciones más importantes en el mundo. Aquí cada fin de semana en las 20 de la X. Nos vamos con tres artistas más. Avanzando tres posiciones. Vamos a escuchar ahora a Taylor Swift, a Jungle y a Beyoncé, que vienen a continuación. Taylor con Post Malone. Juntos en Fortnite, en la posición 17, pierde 3 casillas, baja del 14, se queda en esta casilla 17 Fortnite. Jungle con Back on 74, que es una de las más recientes entradas, pues cumple su primera semana con nosotros y sube 3 posiciones. Del lugar 19, pasa a la casilla 16. Beyoncé estará sonando también con Texas Hold'em, que sigue su curso perdiendo casillas. Del lugar número 13, pierde 2 y baja al lugar 15 esta semana. Aquí vienen entonces esos tres artistas y seguimos avanzando con nuestro conteo. Número 17. número 16. Número 15. To the flow now. Woo! There's a tornado. Texas, ain't no holdin'. the front. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the flow now. Take it to the flow now. To the flow now. To the flow now. Ooh. And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Spurs, boots, solagenic, photogenic, shoot. Llegamos a las 10 de la mañana, 28 minutos, en la X96.5. Vamos con ustedes, vamos disfrutando de este sábado juntos. Mientras yo les hago este resumen de lo mejor de la semana con las canciones que han sido protagonistas. Con las canciones que le dan forma a nuestra programación y por las cuales ustedes ya pueden estar votando a través de nuestra cuenta. Ahí estamos en el Twitter como @laXCaliOficial. @laXCaliOficial. Y por ahí se van a encontrar, pues, una a una las canciones que están sonando para que ustedes registren su voto si quieren que la canción ascienda o descienda. Teníamos Jungle con Back on 74 y teníamos dos divas tremendas. Taylor Swift por un lado con su Fortnite al lado de Post Malone y a Beyoncé que sonaba allí con Texas Hold'em. A propósito de este par de divas, pues bueno, Taylor ha sobrepasado a Beyoncé también esta semana al hacer historia por llevarse el premio al mejor videoclip por quinta vez. Repite como artista del año, como mejor artista pop y suma los títulos de mejor colaboración justamente por la canción que escuchábamos con Post Malone, Fortnite. Y también canción del verano, dirección, edición. Bueno, fueron 7 los premios que se llevó esta semana Taylor de 12 postulaciones que tenía. Hay que contarles que el video de Fortnite, si ya lo vieron, está dirigido por ella misma. Ahí lo vemos muy al estilo Post Malone también, ¿no? Ella también con tatuajes en su rostro. Y por ahí vemos también un par de actores muy conocidos, Josh Charles y Ethan Hawke, que fue pues a ellos y a todo su equipo técnico a quienes le dedicó este premio al recibir este galardón en esta gala de los MTV Video Music Awards. Pues bueno, ha sobrepasado a Beyoncé también, después de llevarse toda esta cantidad de premios, como la artista con más cantidad de MTVs en su haber, con 30 en total, superando, como les digo, la cifra que tenía Beyoncé. Creo que tenía 24 o 26 premios Beyoncé, pues Taylor la ha dejado atrás. ¿Qué vendrá ahora para Taylor? Bueno, seguir cosechando éxitos, seguir llenándonos de más música, como la X96.5. Ahí estaban nuestras 3 posiciones, casillas 17, 16 y número 15, para seguir avanzando con ustedes y llegar a la número 1 en breve. Son las 10 de la mañana, 31 minutos, y ustedes escuchan la X96.5 en nuestro resumen con lo mejor de la semana. En tu éxito, aprovecha Samsung Galaxy A25 de 256 GB a $882,900 con cualquier medio de pago. Y recuerda que con tu éxito, vas a la fija. Compra legal y seguro. Válido del 11 al 17 de septiembre del 2024. 1,000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Del 20 al 1, son tus favoritas. Las 20 de la X. 3 artistas más vienen a continuación. Ariana Grande, Teddy Swims y Billie Eilish. Ganando una posición, Ariana va de la casilla 15 a la posición 14, subiendo una posición con We Can't Be Friends. Teddy Swims desciende 2 del lugar 11, pasa a la casilla 13 con Lose Control. Y quien logra el mayor ascenso esta semana con 5 posiciones en total es Billie Eilish, que pasa de la posición 17 a la casilla número 12 con Giro. Ahí escucharemos a estos 3 artistas, estas 3 canciones, y ustedes votarán en nuestra cuenta de Twitter por su favorito. Número 14. 13. I tell you, I'm no good at being alone. Número 12. En tu éxito, TV de 55 pulgadas UHD 4K Smart Samsung a $1,799,900 con tarjeta éxito o $1,952,950 con otro medio. Válido del 10 al 16 de septiembre. 1,000 unidades aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Quince minutos y tendremos las 11 de la mañana. Vamos avanzando en este sábado. Somos su compañía mientras hacemos este resumen con los éxitos del mundo. Las 20 de la X en esta nueva edición, edición número 34 para hoy 14 de septiembre. Ahí estaban Ariana Grande, Billie Eilish y el increíble Teddy Swims. Teddy Swims que tiene nueva canción, bueno, comienza una nueva era con este lanzamiento de su más reciente sencillo que se llama Bad Dreams, aprovechando todo el increíble empuje de este éxito que acaban de escuchar, Lose Control, que como ustedes ven pues sigue sonando en buena parte del mundo. Estuvo además interpretando esta canción en la ceremonia también de los MTV. Pues ha tenido el chance de estrenar su nueva canción, viene con videoclip incluido, se llama Bad Dreams y es algo también de lo bueno que nos deja esta semana, lo nuevo de Teddy Swims, Bad Dreams, aquí en las 20 de la X. No sé ustedes, pero esto me huele a un próximo super hit. Lo nuevo de Teddy Swims se llama Bad Dreams. Es increíble la voz, la capacidad de transmitir emociones y el rango vocal que tiene este hombre. Una canción así totalmente de desamor es lo que nos trae Terry Swims en este nuevo sencillo, que muy seguramente lo va a elevar a buenas posiciones en el mundo de la música. Si les gustó, me cuentan a través del 318-860-9616. Ahí los estoy leyendo. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Se reportan ustedes a través de nuestra línea a esta hora. Por acá está Samuel. Julito reportándome con las 20 de la X, nuestra mejor compañía siempre. Fuerte abrazo, muchísimas gracias por pasar su mañana con nosotros. También por acá el saludo de Nino, dice: no olviden mi X, que estoy pegado a las 20, los quiero de la A a la X. Muchas gracias, Nino, también por el cariño y por pasar su fin de semana también con nosotros, disfrutándose este conteo, este resumen de buenas canciones que tenemos siempre para ustedes. Vamos a avanzar. Tres posiciones más vienen a continuación y entramos a la mitad de nuestro conteo con Sabrina Carpenter. Por ahí vendrá Yo y por ahí vendrá Disturbed con Cyril. Sabrina con Feather ganando una posición, del 12 sube al 11. Yo pierde una casilla, del 9 baja al 10 con End of Beginning. Y los señores de Disturbed, remezclados por Cyril, ganan una posición, de la casilla 10 sube The Sound of Silence una casilla y se queda con el lugar número 9 esta semana. Posiciones 11, número 10 y número 9 sonando a esta hora en la X96.5. Número 11. Just one more tear to cry, one teardrop from my eye. 9. Canción de odios, amores, aquí en la X96.5. ¿Ustedes cómo perciben esto? ¿Qué hace Serial? Bueno, les hemos contado ya cómo ha sido el proceso de esta canción. Todos conocemos su... bueno, todos no, pero la mayoría. El origen de esta canción, que es todo un clásico de la música, interpretado originalmente por Simon and Garfunkel, este dúo maravilloso de Paul Simon y Art Garfunkel, que fueron quienes interpretaron por primera vez The Sound of Silence. Y pues la canción fue retomada por este grupo de metal que se llama Disturbed, con esta voz un poco más dura que le da otro tinte a la canción. Ellos hicieron esta versión un poco más acústica y más moderna, y posteriormente lo que ha hecho Serial, este DJ, es ponerle el tinte dance, y la canción se ha vuelto una viralidad increíble a través de plataformas digitales. En nuestro conteo esta semana, pues ocupa la posición número 9, subiendo un lugar, de Sound of Silence con Disturbed, esta versión de Disturbed y remezclados por Serial. Son las 11 de la mañana, un minuto. Disfruten y aprovechen hoy y mañana en Carulla. ¿Por qué? Porque hoy y mañana Carulla tiene la frescura de ahorrar todos los días con las mega ofertas. Van a tener 40% en referencias seleccionadas de mercado: Rosal, Fav, Premier, Doria y más. Compren en su almacén Carulla favorito o pidan ya a través de la aplicación, la app Carulla. Válido solamente hoy, sábado, y mañana, domingo, que es 15 de septiembre. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Emanuel también se reporta a esta hora. Me encantan las 20 de la X. Gracias por hacernos saber que están por ahí. Recuerden que esta tarde tendremos otro conteo a las 6 de la tarde. Yo los espero nuevamente con la X Top Dance. Y muy seguramente esta canción de Cereal pues también tendrá movimiento interesante allí en este conteo. Ya por ahí les dimos un adelanto de los recomendados. Cada fin de semana les tenemos tres canciones nuevas que son nuestros recomendados en la X Top Dance. Si pueden ir a chequear el más reciente que les compartimos en nuestro reel de Instagram. Bueno, pues ahí está una canción sasa que tendremos más de ella esta tarde a las 6 y dos recomendados más, son tres en total y nuestro conteo lo conforman 10 canciones. La X Top Dance estará llegando a las 6 de la tarde. Vamos a continuar con tres artistas más. Y para ello estará con nosotros Hozier, Eminem y Calvin Harris. Hozier con Too Sweet, perdiendo dos posiciones, bajando del lugar 6, se queda en la posición 8. Eminem estará con Houdini en la casilla 7, ganando una posición, avanzando una casilla desde el número 8. Y Calvin Harris, unido a Lisa Rose, también avanzan una posición del 7, suben a la casilla 6 esta semana con Body Moving. Casillas 8, número 7 y número 6 vienen a continuación. Número 8. Thank you.

96.5. En las mega ofertas de Tu Éxito, 30% de descuento en café clásico por 250 gramos Juan Valdez, aceite girasol por 2700 mililitros Premier, jabón por 6 unidades Protex, crema dental triple acción por 3 unidades Colgate y más. Válido del 14 al 15 de septiembre de 2024. Aplican referencias seleccionadas, aplican términos y condiciones. La X 96.5. La X 96.5. En Tu Éxito, TV de 55 pulgadas UHD 4K Smart Samsung a $1,799,900 con tarjeta Éxito o $1,952,950 con otro medio. Válido del 10 al 16 de septiembre. 1000 unidades, aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 6. Oh, the beat in my body is looking to groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. The beat in my body matches to a groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. Body Moving, esto lo hace Lisa Rose con Calvin Harris y hace parte de nuestro conteo. 11 de la mañana, 16 minutos. Aquí estamos haciendo este gran resumen con los éxitos más importantes de nuestra música. En lo mejor de la semana, vamos con ustedes en este fin de semana, acompañando su rutina con Pedro del otro lado que nos saluda, levanta la manita y dice: yo, Julito, presente. Quédense con nosotros, 24/7 estamos entregándoles más música. Hoy tendremos también Residente X después de las 7 de la noche. A las 6 yo les hago como el abrebocas y les doy como el inicio con nuestro conteo Dance, la X Top Dance. Y a las 7 que termina el conteo, arrancamos con el ritmo del fin de semana. Tendremos mezclas de Carlos Bay al mejor estilo retro, arrancando nuestra programación. Y también DJ Danny G estará sonando esta noche. Nuestro amigo Juan Olarte, el loco desde Palmira, también complementará la madrugada. Gala también sonando a través de la X96.5. Así que ahí los esperamos. Vamos a entrar ya al top 5 esta mañana. Las 5 canciones más importantes de nuestro conteo. Arrancando con Billie Eilish, que viene a continuación justamente allí en la casilla 5. En la posición 4 estaremos escuchando a Sabrina Carpenter con Please, Please, Please. Y en la posición número 3, Post Malone, Morgan Wallen juntos en I Had Some Help. Casilla 5, número 4 y número 3. vienen sonando a continuación. Número 5. Número 5. Número 4. Hey! 3. Aprovecha Samsung Galaxy A25 de 256 GB a $882,900 con cualquier medio de pago. Y recuerda que con tu éxito vas a la fija. Compra legal y seguro. Válido del 11 al 17 de septiembre del 2024. 1,000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. 20 canciones que seleccionamos para ustedes y que ustedes ayuden a que tengan el lugar que tienen hoy en nuestro conteo. Con sus votos, con sus peticiones a través de nuestro WhatsApp, 318-860-9616. Y sus votos, por supuesto, que también se registran a esta hora a través de nuestro Twitter, @laXCaliOficial. Vamos casi terminando nuestro conteo. Nos resta conocer la número 2, darle paso a la número 1 finalmente, para saber qué ha ocurrido hoy con nuestra edición 34 del conteo. Vamos entonces a escuchar la segunda canción más importante y ya sacarán conclusiones. Número 2. Vacation, and I got this one boy. éxito, TV de 55 pulgadas UHD 4K Smart Samsung a $1,799,900 con tarjeta éxito o $1,952,950 con otro medio. Válido del 10 al 16 de septiembre. 1,000 unidades, aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Muchas publicaciones la catalogan como una de las mejores vestidas en los MTV Video Music Awards. Y se habla además de este look increíble que lució Sabrina Carpenter, haciendo una alusión muy directa a Madonna, que parece que no estaba allí, pero estuvo presente este año, porque habían muchas, muchas acepciones hacia la reina del pop. En la alfombra roja se vieron artistas como Addison Rae, como Anita también luciendo atuendos nupciales que evocaban la interpretación tan, tan, tan increíble que tuvo Madonna en los inicios de su carrera con su Like a Virgin. En la primera ceremonia, de hecho, de los VMAs hace 40 años, estaban cumpliendo justamente esta semana 40 años los VMAs. Y bueno, Sabrina Carpenter no se quedó atrás, también encontró un vestido muy al estilo Madonna, con ese look Marilyn Monroe que tuvo la reina del pop en algún momento, con un escote bastante profundo, muchas lentejuelas y muy ceñido al cuerpo. Un Bob Mackie que lució Madonna en los Oscars de 1991. No sé si se acuerdan de esas fotos que hay por allí de Madonna con su cabello rubio junto a Michael Jackson. Bueno, ese mismo look, muy similar, era el que traía Sabrina Carpenter. Una versión algo modificada de ese vestido que Madonna lució anteriormente. Y bueno, finalmente terminó por llevarse uno de los premios más importantes como canción del año por esto que se llama Espresso, que hace parte de nuestro conteo y que esta semana asciende una posición, sube del 3 al número 2. Sabrina Carpenter, que sigue conquistando al mundo increíblemente con su música. Tenemos las 11 de la mañana, 34 minutos, hoy y mañana en Carulla. Disfruta la frescura de ahorrar todos los días. Mega ofertas Carulla, con 40% en referencias seleccionadas de mercado. Rosal, Fab, Premier, Doria y mucho más. Compren en su almacén Carulla favorito o pidan a través de la aplicación Carulla. Es válido solamente hoy, 14, y mañana, domingo, 15 de septiembre. Pilas pues. Hacemos nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores antes de pasar al número 1 esta semana en la edición 34 de nuestro conteo. Así se movió esta edición, con Lil Nas X en la posición 20 y Jay Christ. Casilla número 19 para Houdini con Dua Lipa. Posición 18, Beautiful Things, Benson Boone. Fortnite con Taylor Swift y Post Malone, casilla 17. Jungle, Back on 74, casilla 16. Texas Hold'em, Beyoncé, casilla 15. Down, down, down, down. Weekend Difference, Ariana Grande, posición 14. Lose Control, Teddy Swims, casilla 13. Ella es Billie Eilish con la casilla 12, Chihiro. Feathers, Sabrina Carpenter, posición 11. End of Beginning, yo, casilla 10. Posición número 9 de Sound of Silence, ahí estaban Disturbed con este remix de Serial. Y en la casilla 8, Hozier con Too Sweet. Houdini, el segundo Houdini del conteo, este de autoría de Eminem, en la posición 7. Body Moving, Calvin Harris, casilla 6. Billie Eilish, Birds of a Feather, casilla 5. Nuevamente Sabrina con Please, Please, Please, casilla 4. Tell Me Help, Post Malone, Morgan Wallet, casilla 3. Sabrina por tercera vez con Espresso, nuestra posición número 2. Y ahí están justamente las 19 posiciones de nuestro conteo hoy en la edición 34. En tu éxito, TV de 55 pulgadas UHD 4K Smart Samsung a $1,799,900 con tarjeta éxito o $1,952,950 con otro medio. Válido del 10 al 16 de septiembre. 1,000 unidades, aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Definitivamente no podíamos irnos sin recordarla. Just so come home where my body's been. mujer es capaz de expresar tantas emociones en su voz como Amy Jade Winehouse, cantante, compositora británica que pasó por el jazz, el soul, el ska y se destacó por ese registro vocal tan increíble, una voz contralto que le pone los pelos a uno de punta. Su primer álbum publicado en 2003, Frank, fue todo un éxito. Estuvo postulado a los importantes premios Mercury. En 2006, su nuevo álbum Back to Black logró que consiguiera 6 nominaciones y 5 trofeos en los premios Grammy y así se convirtió en leyenda al ser la primera artista en ganar 5 Grammys en una sola noche. Y fue en ese momento cuando comienza a ser el centro de atención para mucha gente, para muchos medios, y empieza a ser reconocida como un gran ícono de la música. A Amy Winehouse la recordamos hoy porque hoy estaría cumpliendo 41 años. Nació un día como hoy, un 14 de septiembre, y lamentablemente la perdimos un 23 de julio de 2011. El mito, Amy Winehouse hoy cumpliría 41 años y así la recordamos aquí en las 20 de la X, 15 minutos y tendremos ya el mediodía. Gracias por estar conmigo durante estas 2 horas en las que les presentamos este resumen con lo mejor de la semana. Quédense con la X96.5 todo el fin de semana. Estamos con ustedes, nos conectamos vía streaming donde quiera que estén a través de la xcali.com. Más tarde, si te nos volvemos a encontrar a las 6 para el segundo conteo del día, la X Top Dance y esas 10 canciones dance que revolucionan los disco clubs más importantes del mundo. Pilas con los 3 recomendados que están buenísimos hoy. Después de las 7 de la noche tendremos Residente X con nuestros DJs invitados. Y así nos iremos hasta la madrugada. Y mañana temprano, 8 de la mañana, estaremos arrancando con la buena tanda de clásicos de nuestros archivos X. Clásicos hasta el mediodía. Ya como es costumbre, al mediodía tendremos nuestro resumen de las 20 de la X en repetición. Solo las 20 canciones una tras otra, por si se las perdieron hoy. Los dejo con el número 1 en las 20 de la X. Número 1. Nuevamente es Shabuzi quien no quiere desprenderse de este primer lugar en nuestro conteo y aquí está con A Bar Song Gypsy. Can't take them when I'm gone. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay, they don't got a history. There's a party downtown near Fish Street. Everybody at the bar. For shit, tell my mind I ain't forget. Oh Lord, woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord, one, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good Lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar get tipsy.

La X. Good for you. I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you should really help. Now you can be a better man for your brand new girl. Son las 11 y 55 minutos en la X96.5. En Unicentro Cali, dile gracias a esa persona especial. Acumula compras por 150 mil pesos hasta el 30 de septiembre y participa por un viaje para dos personas al Caribe. Adicional, podrás registrarte a nuestro Unipicnic que llena tu vida de momentos inolvidables. Cupos limitados, aplican términos y condiciones. Temporada de precios especiales en Autama Motor. Estrena Suzuki Swift desde 73 millones y aprovecha además los bonos especiales de feria con descuentos hasta de 37 millones de pesos. Cotiza en suzukicali.com. Encuéntranos en Derco Center. Aplican condiciones y restricciones. La X 96.5. ¿En tu éxito? ¡Aprovecha! Xiaomi Redmi Note 13 Pro de 256 GB a $1,019,950 con cualquier medio de pago. Y recuerda que con tu éxito, vas a la fija. Compra legal y seguro. Válido del 11 al 17 de septiembre de 2024. 1,000 unidades, aplican términos y condiciones. Visítanos en nuestras sedes Massey Motors, Mazda, Kia y Mercedes-Benz. Carrera 100, número 1290. Avenida Tercera, número 34, Norte 46. Carrera Octava con calle 34. Avenida Cañas Gordas o Carrera 67 con calle Quinta. Credi Massey, fácil, rápido y a tu alcance. Apoya Bay Grupo. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. La X96.5. In the morning, early, early in the morning. But who needs sleep when we're living it up? I got a bed, but I'd rather be yours tonight. I got a bed, but I'd rather be yours. That's what I said when I called you on.

La X 96.5. X96.5 celebramos contigo 30 años de más música. Stranded, reaching out. La X, al aire.